Valentino. Este es el niñito para su baby. Baby, oh yeah. Cosita, cosita, ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesitas. Cosita. Empieza a pedir por esa boquita. Yo sé que tú, yo sé que tú tienes ganas, ganas. Si fuese tú, si fuese tú, me dejarás, yeah. Y es que no quiero contigo una historia de amor. Lo que va a pasar tiene que pasar. Estoy esperándote para darte calor, calor, y ponerte a brincar. Es que no quiero contigo una historia de amor. Tiene que pasar. Estoy esperándote para darte calor, calor, y ponerte a brincar. A la hora que quieras, llegas, que yo te voy a atender. Como si conociera, beba, cada parte de tu piel. A la hora que quieras, llegas, que yo te voy a atender. Como si conociera, beba, cada parte de tu piel. Quiero no ser yo. Mami, si se dio, pues se dio. La decisión la tuvimos los dos. No solo lo hice yo. Y tengo grabada tu nota de voz. Yo voy a fingir que tú nunca me dijiste. Te amo, bebé, yo creo que mucho bebiste. Un rato en la cama y ya tú me quisiste. La vida es una y tú sí que la viviste. Yo quiero robarte una vez. Hacer cositas para que quieras volver. Así nos encontramos en la cama. Tú me llamas. Es que no quiero contigo una historia de amor. Lo que va a pasar tiene que pasar. Estoy esperándote para darte calor, calor, y ponerte a brincar. A la hora que quieras, beba, ven que te voy a atender. Como si conocieras, beba, cada parte de tu piel. A la hora que quieras, llegas, que yo te voy a atender. Contarle que te traigo loca, que te provoca irte a fuego, una vaina loca. Que nos divertimos cuando nos desvestimos. Y lo hicimos hasta que quisimos. Baby, llégale que te estoy esperando. Tengo una moña y hoja con sabor a mango. Avísame cuando ya casi estén llegando. Que ya mi mente en la pose estoy maquinando. Que ya no se resistió adentro del ascensor. Sin miedo ella se pegó, wow. Nos paramos en todos los pisos. El elevador se paró, wow, wow, wow. Cosita, cosita, ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesitas. Cosita, empieza a pedir por esa boquita. Yo sé que tú, yo sé que tú tienes ganas, tienes ganas. Si fuese tú, si fuese tú, me dejarás, yeah. Y es que no quiero contigo una historia de amor. ¿Qué va a pasar? Tiene que pasar. Estoy esperándote para darte calor, calor, y ponerte a brincar.